El acto inaugural de la escuela secundaria para huérfanos de Hangzhou de la provincia Hangi del Norte se efectuó el día 26. Asistieron, además de su personal, los funcionarios del sector y constructores junto con moradores. La escuela consta de aulas multifuncionales, el gimnasio multiuso, más de 10 salas de experimentación y práctica, el albergue y otras instalaciones necesarias para la educación y vida.